me he perdido en el vicio. Nadie siente por mí compasión. Soy un ser arrimado del mundo, sin orgullo y sin posición. Tuve amores con muchas mujeres y en ninguna yo pude encontrar un amor que me fuera sincero, sin traiciones y sin falsedad. Un amor que me fuera sincero, sin traiciones y sin falsedad. Cantinero, traiga más cerveza. Hoy mi vida voy a terminar. Para darle el alivio a mis penas, yo del mundo me voy a alejar. Cuando inerte en mi tumba sombría, de campanas se escuche el doblar. En mi posa poner esta frase: adiós mundo, adiós vanidad. En mi posa poner esta frase: adiós mundo, adiós vanidad.